95. Langdon no había levantado la vista de la pantalla desde que había empezado la búsqueda. 5 minutos. 2 entradas. Y las 2 irrelevantes. Estaba empezando a preocuparse. Pamela Hetum estaba en la sala contigua, preparando las bebidas calientes. Langdon y Sophie, imprudentes, le habían preguntado si podían tomar café en vez de té, y a juzgar por el sonido del microondas, sospechaban que su anfitriona iba a obsequiarlos con su versión instantánea. Al cabo de un rato, el ordenador emitió unos agudos sonidos esperanzadores. «Parece que ha encontrado algo más», gritó Hetum desde la otra habitación. «¿Cuál es el título?» Langdon miró la pantalla. «Alegoría del Grial en la literatura medieval. Tratado sobre Sir Gawain y el Caballero Verde». «¿Alegoría del Caballero Verde?», respondió. «Nada. No tenemos demasiados gigantes mitológicos enterrados en Londres», comentó Hetum. Langdon y Sophie seguían sentados, impacientes, frente a la pantalla, esperando. Un sonido volvió a indicar que había otro resultado, pero el enunciado les sorprendió. Die Opern von Richard Wagner. ¿Las óperas de Wagner?, preguntó Sophie. Hetum apareció en la puerta con un bote de café instantáneo en la mano. ¡Qué raro! ¿Era Wagner caballero? No, respondió Langdon, intrigado. Pero sí un francmasón reconocido. Como Mozart, Beethoven, Shakespeare, Gershwin, Houdini y Disney. Se habían escrito libros enteros sobre los vínculos entre los masones y los templarios, el priorato de Sion y el Santo Grial. Me gustaría echarle un vistazo a este documento. ¿Cómo hago para que me aparezca el texto completo? El texto completo no le hace falta, dijo Hetum. Haga clic en el título hipervinculado. El ordenador le mostrará una prelog y 3 postlogs para contextualizar la entrada. Langdon no entendía muy bien lo que acababa de decirle, pero hizo clic y se abrió una nueva ventana. Caballero mitológico llamado Parsifal que, metafórico grial. Búsqueda que según la London Philharmonic en 1855, Rebecca Pop, Antología Diva S., Wagner, tumba en Bayreuth, Alemania, no es el papá que buscamos, comentó Langdon decepcionado. Con todo, le maravillaba lo fácil de usar que era aquel sistema. Las palabras clave, con su contexto, le bastaron para hacerle recordar que Parsifal, la ópera de Wagner, era un homenaje a María Magdalena y al linaje de Jesucristo, homenaje que se explica a través de la historia de un caballero que va en busca de la verdad. Un poco de paciencia, pidió Hetum. Esto es un juego de números. Dejemos que la máquina haga su trabajo. En el transcurso de los siguientes minutos, el ordenador les mostró algunas otras referencias al Grial, incluido un texto sobre trovadores, los famosos juglares errantes franceses. En realidad, estos eran ministros de la Iglesia de María Magdalena, y usaban la música para divulgar la historia de la divinidad femenina entre el pueblo llano. Hasta nuestros días, los trovadores habían cantado siempre las virtudes de Nuestra Señora, una mujer bella y misteriosa a la que rendían eterna pleitesía. Impaciente, hizo aparecer el hipertexto, pero no encontró nada. El ordenador volvió a sonar. Caballeros, sotas, papas y pentáculos. Historia del Santo Grial a través del Tarot. Lógico, le dijo Langdon a Sophie. Algunas de las palabras clave que hemos introducido coinciden con los nombres de algunas cartas. Alargó el brazo para pulsar el botón izquierdo del ratón sobre la entrada. No sé si tu abuelo te lo mencionó alguna vez cuando jugabas con el altar, Sophie, pero la baraja es un catecismo visual que explica la historia de la doncella perdida y de su opresión por parte de la malvada iglesia. Sophie lo miró incrédula. No tenía ni idea. Así tiene que ser. Usando un juego metafórico, los seguidores del Grial ocultaban su mensaje de la todopoderosa mirada de la iglesia. Landon se preguntaba cuántos jugadores de cartas modernos sabían que los cuatro palos de la baraja francesa, picas, corazones, tréboles y rombos, eran símbolos relacionados con el Santo Grial que provenían directamente de los respectivos palos del tarot. Espadas, copas, varas y pentáculos. Las picas eran las espadas, el filo, lo masculino. Los corazones eran las copas, el cáliz, lo femenino. Los tréboles eran las varas, el linaje real, la descendencia floreciente. Los rombos eran los pentáculos, la diosa, la divinidad femenina. Asterisco, asterisco, asterisco. 4 minutos después, cuando Landon ya empezaba a temerse que no iban a encontrar lo que habían venido a buscar, en la pantalla apareció otra entrada. La gravedad de un genio. Biografía de un caballero moderno. La gravedad de un genio. Repitió Landon en voz alta, para que Getum lo oyera. La biografía de un caballero moderno. Getum asomó la cabeza por la puerta. Muy moderno. Por favor, no me diga que se trata de vuestro Sir Rudy Giuliani. A mí personalmente ese nombramiento me pareció un poco fuera de lugar. Landon también tenía sus opiniones sobre la reciente concesión del título de Sir a Mick Jagger, pero le pareció que aquel no era el momento para debatir sobre la política seguida por la corona en materia de títulos nobiliarios. «Echémosle un vistazo», dijo pinchando sobre la entrada. «Honorable caballero, Sir Isaac Newton, en Londres en 1727, y su tumba en la abadía de Westminster, Alexander Pope. Amigo y colega, supongo que moderno es un término relativo», comentó Sofía en voz alta, para que la bibliotecaria la oyera. «Es un libro viejo. Sobre Sir Isaac Newton». Getum negó con la cabeza desde el quicio de la puerta. «Nada. A Newton lo enterraron en la abadía de Westminster, sede del protestantismo inglés. Es imposible que un papa católico hubiera estado presente. Quieren leche y azúcar». Sofía asintió. Getum se quedó esperando. «Robert». A Landon el corazón le latía con fuerza. Apartó los ojos de la pantalla y se puso de pie. «Sir Isaac Newton es nuestro caballero». Sofía seguía sentada. «¿De qué estás hablando?» «Newton está enterrado en Londres», dijo. «Sus obras supusieron la aparición de nuevas ciencias que despertaron las iras de la Iglesia. Y fue un gran maestre del priorato de Sion. ¿Qué más queremos? ¿Qué más?» Sofía señaló el poema. «¿Y qué hay del enterrado por el Papa? ¿Ya has oído a la señora Getum? A Newton no lo enterró un Papa católico». Landon alargó la mano para llegar al ratón. «¿Quién ha dicho nada de un Papa católico?» Pulsó sobre la palabra Pope, y apareció la frase completa. «El entierro de Sir Isaac Newton, al que asistieron reyes y nobles, fue presidido por Alexander Pope, amigo y colega, que le dedicó unas palabras de elogio antes de echar un puñado de tierra sobre el ataúd». Landon miró a Sophie. «La segunda búsqueda ya nos había dado al papá que buscábamos. Es Alexander Pope». Sophie se levantó, boquiabierta. Jack Saunier, el maestro de los dobles sentidos, había demostrado una vez más ser un hombre de una inteligencia excepcional. 96. Silas se despertó sobresaltado. No tenía ni idea de qué le había despertado ni de cuánto tiempo llevaba durmiendo. ¿Estaba soñando? Se sentó sobre el colchón de paja y se quedó en silencio, escuchando los latidos de la residencia. La quietud rota solamente por los débiles murmullos de alguien que rezaba en voz alta en una celda que estaba por debajo de la suya. Se trataba de sonidos familiares y deberían haberle confortado. Sin embargo, sintió una inquietud repentina. De pie, en ropa interior, se acercó a la ventana. «¿Me habrá seguido alguien?» El patio de entrada estaba desierto, igual que cuando había entrado. Aguzó el oído. Silencio. ¿Por qué me siento incómodo? Hacía tiempo, Silas había aprendido a confiar en su intuición, porque gracias a ella, se había mantenido con vida durante su infancia, en las calles de Marsella, mucho antes de ir a la cárcel, mucho antes de volver a nacer de la mano del obispo Aringarosa. Miró hacia la calle, y distinguió el perfil borroso de un coche junto al seto. Encima llevaba una sirena de policía. El suelo de madera crujió. Oyó abrirse una puerta. Silas reaccionó movido por el instinto. Cruzó la celda a toda prisa, y se puso detrás de la puerta, que se abrió de par en par en ese mismo momento. El primer agente entró, moviendo el arma a izquierda y derecha ante lo que parecía ser una celda vacía. Antes de darse cuenta de dónde estaba Silas, este ya había empezado a empujar la puerta con el hombro para impedir que entrara un segundo agente, que con los golpes cayó al suelo. El primero estaba a punto de disparar, y el monje se le tiró a las piernas. Se le disparó el arma, y la bala le pasó a Silas, casi rozándole la cabeza justo cuando conseguía agarrarle las pantorrillas. Se cayó, y se dio un golpe en la frente. El segundo agente luchaba por ponerse de pie, junto al marco de la puerta. Silas le clavó la rodilla en la entrepierna, y pasó por encima de él. Casi desnudo, empezó a bajar la escalera. Sabía que alguien lo había delatado, pero no sabía quién. Cuando llegó al vestíbulo, había más policías, entrando por la puerta principal. Se fue hacia el otro lado, y se internó por un pasillo de la residencia. Es el acceso para las mujeres. En todos los edificios del Opus hay uno. Avanzó por corredores intrincados, y se coló en la cocina, donde unas empleadas aterrorizadas no pudieron evitar ver a aquel monje en paños menores que en su vida tiró platos y cubiertos antes de salir a una sala oscura que había cerca del cuarto de las calderas. Desde ahí vio por fin la puerta que buscaba, una luz que indicaba la salida, y que brillaba al fondo. Salió corriendo a la calle. Seguía lloviendo. Al saltar el pequeño rellano que lo separaba de la lluvia, Silas no vio a la gente que venía desde la otra dirección hasta que ya era demasiado tarde. Chocaron. Los hombros anchos y desnudos de Silas se clavaron en el esternón de aquel hombre con una fuerza brutal. El agente cayó al suelo, boca arriba, y soltó, sin querer, la pistola. El monje se abalanzó con fuerza sobre él. Oía que varios hombres venían corriendo por el pasillo y gritaban. Se dio la vuelta, y, justo cuando los policías aparecieron, logró hacerse con el arma. Un disparo resonó en las escaleras, y Silas notó un intenso dolor por debajo de las costillas. Lleno de rabia, abrió fuego contra los tres agentes. De la nada, tras él surgió una sombra. Las manos airadas que lo agarraron de los hombros desnudos parecían tener la fuerza del mismísimo demonio. Aquel hombre le gritó al oído. Silas, no. Pero él logró zafarse, se dio la vuelta, y le disparó. En ese momento, sus ojos se encontraron. Al ver caer al obispo Aringarosa, Silas empezó a gritar,